¡Vamos, José! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vámonos gozando! ¡Oyela! ¡Muévete! Ah, yo vengo entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ah, yo vengo entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. ¡Ay, mire las mujeres! ¿Cómo se verán? Vienen con poca ropa y a los hombres desesperan. Ay, mire las mujeres, cómo se menean. Vienen con poca ropa y a los hombres desesperan. Ya llegó el calor, ya llegó el calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Ya llegó el calor, ya llegó el calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Oye, Lori, bueno, ya está. Entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ay, yo vengo entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ay, mire las mujeres, cómo se menea. Viene con poca ropa y a los hombres desespera. Ay, mire las mujeres, cómo se menea. Viene con poca ropa y a los hombres desespera. Ya llegó el calor, ya llegó el calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Ya llegó el calor, ya llegó el calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Bueno, bueno, ahí va. Fiesta. Hey, hey. Pero con palma, vamos con palma, loco, vamos con palma. Chicos,